encantado de haceros esta estancia en Granada. No hace nada, más bonita, digamos. Muchas gracias. ¡Ay, perdona! ¡Ay, perdón! Gracias. A ti por estar también. Oh, venga, gracias. Venga, hasta luego, muchas gracias.